CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. Un honor tener a Honorato, Lidia Honorato, allí en los controles técnicos. Le voy a pedir solamente una, que es Emiliano Mandasen, en un rato. De FENAPES, porque algunas las vamos a tener que sacar editadas, porque es mucha la información, si la sacamos en crudo y demasiado larga. Empezamos, si quieren, con la actividad parlamentaria. Hoy a las 10 de la mañana se reúne la comisión permanente. Finalmente la interpelación a Martinelli va a ser en la comisión permanente, que yo siempre les reitero que son diputados y senadores. Es decir, que es una muy acotado la comisión permanente, son un puñado de legisladores que continúan durante toda la actividad y le integran mezclados diputados y senadores. Por eso es que se refieren a ellos como legisladores, no le dicen habla el diputado tal, habla el senador, habla el legislador tal o habla el legislador tanto. El presidente de la comisión permanente es el senador José Núñez. Y la miembro interpelante sería la Frente Amplista Betiana Díaz. Por lo tanto, después de que se defina, más allá de que como Graciela Bianchi integra la Comisión Permanente, será también Graciela Bianchi una de las que articule con el Ministro del Interior, ahí se va a definir una fecha y se verá cuándo viene Martinelli al Pleno por la interpelación. O lo que se hace es la presentación, el pedido. Después se define cuándo. Y mañana se reúne el Senado de forma extraordinaria para tratar la renuncia de, en este caso, Charles Carrera, senador del MVP, Frente Amplio, a partir de que Fiscalía había pedido su desafuero por el caso vinculado al departamento de Rocha de Víctor Hernández. La idea de Frente Amplio ayer en la coordinación fue pedir que no hubiera debate, pero lo habíamos dicho desde el otro lado, teniendo en cuenta que no había querido debatir nunca el Frente Amplio este tema, ni cuando estuvo la investigadora, ni cuando se fueron los informes de investigadora del Pleno del Senado, tampoco estuvieron presentes. Era claro que ahora sí iban a querer que el debate se diera, y el debate se va a dar. Veremos qué tanto, cuánto, pero debate va a haber. Cosas se van a decir mañana cuando finalmente se vote la renuncia de Charles Carrera y de esa manera pierda su fuero y se tenga que presentar ante la justicia. Vamos a comenzar primero con lo que tiene que ver con el hidrógeno verde, porque por un lado nosotros ya hemos escuchado a la Asociación de Funcionarios de la Universidad de la República que le ha hecho un pedido a la UDELAR de que se declare contraria como UDELAR a el desarrollo de esta tecnología en nuestro país vinculada al hidrógeno verde. Habló la ministra de Industria defendiendo el proceso, pero diciendo que si triunfa el plebiscito de la reforma de la Seguridad Social, todo este proyecto del hidrógeno verde va a caer como un castillo de naipe. Eso dijo ella. Y por otro lado, Fernando Sinola, grado 5 de la Facultad de Ciencia, que es quien está asesorando a la Asociación de Funcionarios de la Universidad de la República en este pedido de que no se siga adelante por cómo se viene desarrollando el proyecto de hidrógeno verde, manifestó justamente eso, de que está desarrollándose mal. Él trabajó en Argentina en desarrollos de hidrógeno verde, y el hidrógeno verde se está generando a partir de agua salada, no de un acuífero, no de un río, de agua oceánica, de agua salada, por temas de recursos. Y es más, manifestaba que en Francia se utilizó recursos, por ejemplo, por parte de una multinacional en torno a un acuífero, y ese acuífero está casi seco, es decir, ya los antecedentes son malos. Él lo que dice es que la universidad ya tiene experiencia en este tipo de actividades de desarrollo energético y de la posibilidad del desarrollo de hidrógeno verde, pero como lo está planteando el gobierno, no es lo correcto. Se tiene que hacer con agua salada, con una injerencia propia y también con técnicos especializados como los que tiene la Universidad de la República para poder llevarlo adelante. Escuchamos primero a Lisa Facio, la ministra de Industria, hablando del proyecto de hidrógeno verde y también de lo que es la energía que dan las plantas de celulosa. Son la estrategia del hidrógeno. Estamos en todo el mundo utilizando hidrógeno verde de distintas naturalezas por la vía de celdas de combustibles o por la vía de combustibles sintéticos. Y ahí es donde aparece una gran oportunidad para el Uruguay. Nosotros tenemos una matriz de generación eléctrica renovable, tenemos un territorio en el que podemos instalar plantas de producción de hidrógeno, o sea, y tenemos un puerto que nos habilita a salir al mundo a llevar el hidrógeno que podamos producir. Así que tenemos, como les digo, una gran oportunidad. Y a mí a veces me impresiona un poco, pero se dan cuenta que podríamos pasar de ser importadores de energía a pasar a ser exportadores de energía. La industria la estamos impulsando para que tenga triple impacto, para que tenga un impacto en lo social y en lo ambiental y en lo económico. La capacidad eólica onshore y offshore, o sea, sobre la tierra y en el mar. O sea, el viento que tenemos, en el segundo está la capacidad solar fotovoltaica y Uruguay tiene una capacidad de generar muchísima más energía de la que hoy genera, porque además tiene un mix muy bueno de sol y de viento, que hace que la capacidad de generación realmente sea muy importante. Y en el tercero, Uruguay, que muestran dónde están las plantas de celulosa. En esas plantas de celulosa se produce CO2 biogénico. Y les cuento que el CO2, combinado con el hidrógeno, produce un alcohol que se llama metanol, y ese metanol puede ser exportado como tal o puede ser refinado para hacer combustibles para los aviones, por ejemplo. Entonces, acá es donde nosotros vemos que el Uruguay tiene una gran, gran oportunidad. Muchos países eligen Uruguay, muchos países miran a Uruguay con mucho interés para la instalación de estas plantas desde hace mucho tiempo, por las condiciones logísticas que ya les comenté, por la disponibilidad de CO2 biogénico, por la combinación de sol y viento, pero sobre todo por la estabilidad jurídica, económica y social del Uruguay. Uruguay tiene una fortaleza enorme en su estabilidad jurídica, social y económica. Y no quiero dejar pasar la oportunidad para decirles que si se aprueba el plebiscito que está presentado contra la reforma de la seguridad social, esto se cae como un castillo de naipes. Y el que habló, decíamos también, fue en este caso Fernando Sinó, el grado 5, Facultad de Ciencias, hizo referencia a su experiencia, a lo que está haciendo mal el gobierno a la hora del desarrollo de la propuesta de hidrógeno verde y cómo debería, en verdad, explorarse esta posibilidad. Vamos a escuchar lo que decía un Fernando Sinola, que reitero, es el asesor, entre otros, de AFUR, de la Asociación de Funcionarios de la Universidad de la República, que han planteado que la UDELAR se declare en contra de cómo se viene desarrollando el proceso actual de hidrógeno verde en el país. Nosotros trabajábamos mucho, aún yo ya volviendo al Uruguay, con YPF, ¿tá? Y los yacimientos petrolíferos en la zona de Berisso, que es muy cerca al de La Plata, el agua cercana está en Punta Lara, que es lo más cercano a la costa uruguaya. Entonces ahí empezamos a trabajar en una cantidad de temas desde el punto de vista de la ingeniería electroquímica. Esa tecnología no la están manejando y la verdadera fuente prácticamente sustentable es el océano. No es ni el acuífero ni el río Uruguay, que ya está bastante baqueteado, ya tiene bastantes problemas en su haber, como para que ahora el río Arapey y su cuenca empiecen a contaminarse también con todos estos emprendimientos. Ese tema se dejó como medio abandonado porque no existía este problema y la tecnología verde no estaba planteada como una realidad. Primero, la tecnología del agua salada ya se está ensayando en Francia y en China. Nosotros ya tenemos esa tecnología. En segundo lugar, ya tenemos antecedentes de cursos de hidrógeno verde, de baterías de litio, de todo el tipo de del uso de un acuífero, ya se demostró con problemas otra vez en Francia, la zona de cercana a Vigy, que es la Lauvergne. En Lauvergne hay un acuífero que Danone, por eso tenemos la transnacional, que se instala y abusa de la recuperación del agua. Es un agua muy famosa, es el agua embotellada de Volvic. Han secado parte del acuífero. Eso llevó a una cantidad de cosas que terminan Naciones Unidas en el año 2022, donde se promulga varias cosas con respecto al agua. Es decir, Uruguay ya tiene patente, ya tenemos antecedentes académicos, ya armamos celdas de combustible de 500 watts, de 3,2 kilowatts, y como hay también estudio de prefactibilidad, que fue un préstamo que se dio del BID a la OPP y el Ministerio de Industria y Energía en el año 2008, que se convoca a una cantidad de asesores. Los asesores es el grupo de SEG Ingeniería y el otro es el grupo del actual canciller Paganini. La instalación de una planta de esta naturaleza para que tenga realmente, que sea redituable para el Uruguay, requiere de cosas que no se están manejando, ¿tá? Tecnología propia, injerencia de verdad, el uso del agua restringido, usar agua salada, porque la universidad en la industria va a tener muy poca injerencia. Ahí tenían la palabra entonces de Fernando Sinola, grado 5 de electroquímica en la Facultad de Ciencias. Hacemos la pausa, luego de la misma nos metemos con el paro de FENAPES. Escucho la cortina y tengo miedo que me vengan a aparecer los extraterrestres allí a llegar. Vamos a comenzar con Marcela Dacol, que es la presidenta de FENAPES, que en realidad no en la presentación de la conferencia de prensa, después hicimos notas, en la presentación de la conferencia de prensa explicaba un poco las razones de este paro el 15 y el 16. Insisto que el 16 parece que se marcaría en una actividad general del PIT-CNT, que un poco queda adelantada porque en realidad esta propuesta se va a estar analizando el próximo 3 de octubre. Pero todo hace prever que el 16 sería una movida más amplia, no solamente de la educación, sino que sería de la propia Central Obrera el 16 de octubre, esto a definirse el día 3. Vamos a escuchar lo que decía Marcela Dacol, la presidenta de FENAPES. Y comunicar que ayer la FENAPES se reunió en Asamblea General de Delegados en el departamento de Florida y allí de manera contundente se aprobó un paro nacional de 48 horas a desarrollarse los días martes 15 y miércoles 16 de octubre. Esta medida no viene descolgada, sino que por el contrario ha sido procesada profundamente por las diferentes filiales. Desde hace un tiempo veníamos ya analizando los elementos que tiene la problemática de profesorado y de la educación en general, y ya estaba la idea propuesta en la Asamblea General anterior. Por tanto, llegamos a esta instancia con un profundo debate a lo largo y ancho del país en aras de también poder apoyar la postura que se propondrá o se estará trabajando en la mesa representativa de PIT-CNT este 3 de octubre. Nuestra intención allí es poder justamente sumar esta propuesta de paro y movilización al conjunto de las trabajadoras y trabajadores del movimiento sindical y también a los demás sindicatos que componen la coordinadora de sindicatos de la CCU, porque entendemos, y así lo hemos estado dialogando en este proceso, que compartimos muchas de las reivindicaciones y muchos además de los planteos que ya hemos trasladado, por ejemplo, en la actividad con los presidenciables de la semana de septiembre y donde también elaboramos un documento en conjunto. Y ahora sí vamos a escuchar a Emiliano Mandace, Porque el CIDER Nota realizó algunas otras especificaciones respecto al tema de la paralización. Marcó lo que es la situación de una negociación que se venía realizando con el Consejo de Secundaria y la ANEP, y que en medio de esa negociación la patronal, que en este caso son las autoridades de la educación, de la enseñanza, establecen medidas de recortes de horas, de cursos, que atentan contra la fuente laboral de los propios profesores. Por otra parte, se le preguntó, porque ellos calificaron el paro de un paro político, de que es un paro político en lo amplio de la palabra, no quiere decir partidario, digo porque por parte del colega del diario País se le preguntaba si este era un paro para favorecer al Frente Amplio, lo cual se negó desde el punto de vista del sindicato. Y además se pidió que no se fuera tan mediocre por parte de los políticos a la hora de realizar críticas de que el paro se haga tan cerca de las elecciones nacionales. Dice, en este caso Mandacen, que es un paro que responde a un mes de octubre, que es por lo general donde comienzan a elaborarse acciones que tienen que ver con el año electivo del año que viene. Entonces responde a esa situación y a esa instancia. El 15, reitero, se movilizarían ellos, profesores, estudiantes, también estarán invitados padres de los alumnos, también los sindicatos de los alumnos, y el 16 sería una movida más general en donde también estaría la posibilidad de la propaganda por la papeleta blanca del sí. Escuchamos a Emiliano Mandacen, secretario general de FENAPES. En una negociación que se venía realizando de buena fe y que en las últimas horas nos enteramos que hay un ajuste brutal de grupos. Por ejemplo, el ejemplo más brutal en las últimas horas es el ajuste de 27 cuartos años en el Liceo Bauzá, sin ningún tipo de justificación pedagógica ni faltante de matrícula. En este marco, nosotros vemos con mucha preocupación que hay un ajuste de grupos que sigue evidenciando un ajuste estructural en la educación, y esto también está comprometiendo el proceso de elección de horas que se empieza a discutir o que estamos negociando en este momento, donde además se pone en jaque la posibilidad de efectivización en sus lugares de trabajo y la estabilidad laboral de cientos de miles de trabajadores. En ese marco, después de evaluar mucho de una asamblea general de delegados en el día de ayer, la Federación Nacional de Profesores define que el día 15 va a haber movilizaciones locales en todo el país y el día 16 nos vamos a estar movilizando en Montevideo en una gran movilización en defensa de la educación pública. La pelota, como se dice vulgarmente, está en la cancha del gobierno, y si el gobierno quiere negociar de buena fe, asegurar la matriz de grupos para generar las mejores condiciones de aprendizaje y las mejores condiciones de trabajo, está a tiempo de convocar un ámbito de negociación de buena fe, no una negociación donde vos estás negociando y por abajo se están tomando decisiones que desarticulan cualquier proceso de negociación. Por más que falten varios días, parecen en algunos puntos tocar la transformación educativa que este gobierno defiende a ultranza. Con esa expectativa, ¿cree que puede haber algún tipo de solución antes del 15? Mirá, la transformación educativa nosotros la seguimos contestando. Ahora estamos discutiendo elementos muy concretos de la misma, que es un proceso de ajuste. ¿Se puede garantizar la matriz de grupos de este año y trabajar con ella como piso a la matriz de grupos del día de hoy? Bueno, tenemos un avance. ¿Se puede asegurar las máximas garantías de transparencia para el concurso y asegurar el máximo acceso a la efectividad de miles de trabajadores? Tenemos elementos para trabajar. Después hay discusiones de la transformación educativa que no se van a solucionar ahora por arte de magia, porque es un proceso muy largo y es un proceso de un debate ideológico que se debe a la sociedad uruguaya, y nosotros lo planteamos en un documento programático, porque los que dicen que no tenemos idea tienen un documento programático para discutir. Entonces, me parece que son dos planos de la discusión. Es muy buena la pregunta. Hay un plano concreto ahora para discutir, hay margen para hacerlo. Esperemos que haya una reacción del otro lado, que no sea el maniqueísmo constante de cubrirse a la espalda de los estudiantes y sus familias. Que haga el paro a unos días de que sean las elecciones nacionales, ¿puede llevar a que haya cierta dificultad o que algunas voces lo vean como algo relacionado con la campaña política? Bueno, yo invito a los articuladores y a los candidatos y precandidatos a que tengan un poquitito de profundidad en el análisis. Si vamos a caer en esa de que estamos tomando de rehenes a los estudiantes, a sus familias y a los más vulnerables, que no quieren decir pobres, como tienen que decir, salgamos de esa, por favor. No sean tan mediocres. Cambiamos de tema. Alejandro Sierra, el Ministro de Desarrollo Social, hizo referencia a lo que fue la presentación junto con el Ministerio del Interior de un cuadernillo para denuncias en las seccionales, que sea de alguna manera manejable por ciudadanos que tengan diferentes dificultades auditivas, visuales, del espectro autista. Algunos de esos cuadernos en la denuncia van a tener algunos dibujos para que se pueda señalar directamente a un dibujo a la hora de hacer la denuncia en la seccional. Y ayer se adelantó, aunque no se quiso plantear mucho porque será parte de un anuncio más adelante o de una convocatoria más adelante a la prensa, que también se va a trabajar con especialistas en lenguaje de señas junto con Antel para desarrollar la denuncia también, en este caso a través del lenguaje de señas en las seccionales. Sierra también habló del tema vinculado a una nueva casa para personas adictas, y le preguntamos nosotros sobre cómo venía el proceso de retiro de personas adictas que sean un peligro para ellas o para terceros, de forma, en este caso, obligatoria. Y dijo que se viene bien trabajando, que el 40% de los que son retirados de esa manera aceptan después seguir el proceso vinculado a la recuperación, al tratamiento. Y creen que en las condiciones que mucha de esta gente está, que el 40% acepte es un número importante. Escuchamos a Alejandro Sierra, Ministro de Desarrollo Social. Cuaderno sea justamente un canal de acceso para las personas que no podrían tenerlo de otra manera, que no se expresan oralmente, sea por temas de discapacidad o porque hablan idiomas extranjeros, que puedan presentar una denuncia en la misma comisaría, en las mismas condiciones de cualquier ciudadano nacional. ¿A quiénes va dirigido? Va dirigido a todas las personas con discapacidad, como decía, que tengan cualquier tipo de discapacidad que les impida comunicarse directamente, y a la vez a personas extranjeras que no hablan nuestro idioma. ¿Cómo está disponible? Está disponible en cada comisaría y además está disponible digital en la página del Ministerio del Interior. ¿Y también en tablets de patrulleros? Sí, también en tablets de patrulleros. ¿Había algún antecedente previo a este cuaderno? No, hay antecedentes previos, es la primera vez que se hace y va... En cuanto en esto que estamos haciendo de que las personas puedan acceder a los servicios mediante apoyos y que se deje de un lado la exclusión, digamos, o que las personas deban ingresar por tener una discapacidad por otros medios distintos. ¿Usted había notado esta necesidad, ministro? Esta necesidad, sí, bueno, surge directamente de la sociedad civil. Ministro, en otro orden, se inauguró hoy otro lugar para aquellas personas que tienen un consumo problemático de drogas en situación de calle. Ahí está, es el cuarto hogar Medio Camino para personas con consumo problemático. Esto se enmarca en los apoyos que está dando este gobierno a la salud mental y adicciones. Conformamos de alguna manera 760 cupos para personas con problemas de salud mental y adicciones o adicciones. Tenemos hogares asistidos con 400 cupos que... se manejan en régimen de internación, digamos, internación voluntaria, por supuesto. Luego, lo que tiene que ver con las casas de medio camino para salud mental y adicciones, o para salud mental o para adicciones. Esta fue la última casa que vamos a inaugurar en esta administración, en el barrio Colón. Así que, bueno, nada, simplemente queremos, para nosotros es muy importante, partimos de cero en el Ministerio de Desarrollo Social con una población que realmente necesitaba este tipo de asistencia y servicio. Y la estamos brindando ya en 760 cupos en estos años. ¿Cómo viene el tema de hablando del tema de adicciones, el tema de la internación, la coordinación con el Ministerio de Salud Pública? ¿Cómo viene con eso? Viene muy bien, la coordinación específicamente es con ACE y con el Ministerio del Interior y también con la sociedad civil, que se está sumando también a aportar lo suyo en lo que tiene que ver con las recorridas y la captación. Llevamos 39 personas en este momento que fueron trasladadas de algún momento compulsivamente, con aproximadamente un 40% de sostenimiento en el sistema, que la verdad que para las dificultades, para las mochilas que cargan estas personas, para la historia que tienen, es un muy buen resultado. El comisionado parlamentario Juan Miguel Petit citó a conferencia de prensa en lo que es el Senado de la República, allí en la sala de prensa, concretamente para hablar de dos situaciones. En realidad un planteo y después se hizo también otro referente a lo que decíamos tiene que ver con la convocatoria de la interpelación que hoy se va a estar proponiendo en la comisión permanente al ministro del Interior Martinelli. Uno tiene que ver con el incendio en el CONCAR, vinculado a esto Fue poco el aporte que hizo Juan Miguel Petit. Él no se encontraba en el país en el momento. Dice que se está investigando. Defendió algunos procesos que el comisariato parlamentario, el sistema carcelario, viene llevando adelante. Más allá de que dijo, bueno, no somos dioses griegos como para poder resolver todo. Lo concreto es que, lamentablemente, se siguen repitiendo hechos luctuosos como estos, con 6 muertos. Vamos a escuchar lo que manifestaba Petit. Sería ponerme a opinar al costado de una tragedia. Y no es nuestra función hacer frases grandilocuentes o del tipo, en fin, se veía venir, ninguna cosa de esas. No está bien hacerlo, no corresponde hacerlo. Así que sobre eso me remito a los documentos nuestros y cada cual podrá sacar sus conclusiones. Petit, ¿por qué habla de ataque y acción criminal extrema? ¿Y hacia dónde apunta la investigación, más allá de que no pueda dar muchos detalles de fiscalía, ya que hoy también estuvo haciendo una especie de reconstrucción, por lo que decía? Bueno, yo no puedo dar ningún elemento porque eso está en la investigación de la fiscalía, pero ya toda la información que se ha manejado y que se ha dicho públicamente, todo apunta a que no fue, el fuego no fue un accidente, no fue casual, como pasó otras veces. Recuerdo un incendio que había sido un cortocircuito, acá fue una muerte violenta provocada. A eso me refiero. Muertes violentas provocadas, a eso me refiero. Petit, es la segunda vez que se da un caso similar en muy poco tiempo. Siendo un poco más al revés de la pregunta del colega, que fue más macro, siendo al hecho concreto, ¿no había manera de prevenir esto, teniendo un antecedente tan cercano con gente que se quedó más o menos en las mismas celdas, en los mismos módulos? De nuevo, no me gusta dar recetas ni mostrar conclusiones grandilocuentes cuando ha pasado una tragedia en esos términos. Petit, ¿y qué se le puede decir a la población en general? Porque obviamente la población en general sabe que aquí un comisionado parlamentario, un sistema carcelario, que hay un trabajo que está desarrollando usted, que hay propuestas, pero estas cosas siguen sucediendo. ¿Qué se le dice a la gente? Bueno, desde el punto de vista de la oficina del Parlamento, la oficina especializada en cárceles del Parlamento, más lo que puede hacer también la Institución Nacional de Derechos Humanos y su mecanismo de presión de la tortura, decir que Uruguay tiene un parlamento sensible al tema extremo de la privación de libertad, que eso se expresa además por la existencia de una comisión de seguimiento carcelario, una comisión de derechos humanos. Uruguay tiene un parlamento sensible, abierto y volcado a los problemas más serios. Lamentablemente, estos problemas son difíciles de dar vuelta. En el caso del sistema penitenciario, nosotros desesperamos diariamente, nos angustiamos diariamente, porque creemos que puede haber un sistema penitenciario diferente. Y trabajamos elaborando documentos, informes, dialogando con las contrapartes, haciendo propuestas, haciendo recomendaciones, gestionando situaciones, muchas veces, yo diría, la amplia mayoría de las veces, en reserva, en silencio, mano a mano, porque es la manera que existan resultados. Y creo que hemos planteado ciertos esquemas, ciertas líneas de orientación o de posibles caminos que han sido recogidos en muchas cosas. Era tarea, y justamente parte de la tarea es no decir, bueno, eso fue una propuesta de la oficina. La oficina hace propuestas, siembra y después las semillas, quien las coloca, quien las cuida y quien las hace crecer, es otra historia que a nosotros solamente nos gratifica cuando algo ocurre. A lo que le podemos decir a la población es que el Parlamento trabaja mucho en estos temas, que hace una tarea de control, de observación, de monitoreo y de propuesta, algunos casos también de denuncia, porque es lo mismo referido con distintas palabras, pero muchas veces nosotros hemos planteado problemas que no se conocían, hemos planteado situaciones que no se conocían, hemos dado luz sobre temas que no se conocían, por ejemplo, el presupuesto, no se conocían no porque estuvieran ocultas, simplemente porque no se habían trabajado en su explicitación o en hacerlos accesible y amigable para la lectura de cualquier ciudadano. Por ejemplo, con el presupuesto penitenciario, por ejemplo, con cuánto se gasta por persona privada de libertad por día, cuánto se gasta en alimentación, o por ejemplo, cuáles pueden ser las vías para cambiar el sistema. Entonces, esa tarea el Parlamento la realiza. ¿Por qué siguen pasando estas cosas? Bueno, tendremos que ser realmente muy poderosos, semidioses, para dar una respuesta. La única respuesta es que hay que seguir trabajando. Y Petit habló también de el otro tema que decíamos, es el de que en Punta Rieles ofensores estarían recibiendo víctimas menores en las visitas. Y bueno, esto es parte también de la denuncia que hace Betiana Díaz, la diputada del MVP, y que hoy lo plantearía como también elemento a ser considerado en la interpelación con Martinelli. Petit dice que ha pedido información al respecto, que la información que él tiene hasta ahora habla de que sería muy puntual, sería un hecho puntual o una acción puntual, no algo general, esto de lo que estaría pasando en Punta Rieles. Tengo entendido que se refiere a una situación concreta, no a algo masivo ni usual, pero estamos recabando información. Así que obviamente es un tema al cual estamos atentos y veremos la información. ¿Cuál es la realidad de ese tema, de ese punto? Le hemos solicitado hoy, estuvimos con las autoridades del INR y por ahora esa es la impresión que tenemos, que se refiere a una situación focalizada y que no refiere a una situación descontrolada y masiva. Pero, ya le digo, nosotros somos un organismo que no ejecuta políticas. Observamos y realizamos una tarea de control de lo que dicen las normas internacionales, las normas nacionales, y realizamos el monitoreo. Pero no estamos en la ejecución de las políticas como para poder decirle exactamente qué es lo que hay dentro de cada computadora y cuál es el mecanismo que puede haber funcionado o no. Pero bueno, sé que se está trabajando sobre el punto también. ¿Pero la primera vez que se entera de una situación así en el sistema penitenciario? De agresores en visitas con... Bueno, esas situaciones son, hay veces que son muy complejas en su casuística, porque a veces hay situaciones en las cuales la persona no figuraba informáticamente, o es una nueva pareja, no vivía en la misma habitación, en la misma vivienda, pero te diría que no es una situación actual, no es. Como parte de lo que decía Petit, dijo que va a seguir investigando esto en Punta Rieles. Nos vamos. Lidia Honorato, los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio. Hasta luego.